¿Qué tengo yo que leerme o escucharme para poder identificar o escanear a una persona para darle la información apropiada para hacer que esa persona pueda ingresar al negocio? Tú tienes que siempre comportarte como si fueras un médico, porque los pacientes todos son diferentes, como tú lo has dicho, y mi negocio se hace desde la base de despertar a otros. Es un negocio de despertar a otros. Entonces, la manía que yo tengo es despertarlo, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo, uy, esto está como zombie. Entonces, mi manía es despertarlo. ¿Cómo lo despierto? Pues lo despierto con audios. ¿Cuáles audios? Pues los audios que me despertaron a mí. Por eso tú tienes que preguntar, yo estoy despierto. Porque si uno está bien zombie y arreando a otros 10 zombies, pues es el mundo de los muertos vivientes, ¿me entiendes? O sea, por eso los audios me tienen que despertar a mí. Los libros me tienen que despertar a mí, tomar conciencia de esto, tener la seguridad. Y cuando yo encuentro una persona, pues por supuesto que ahora la escucho, la escucho. Yo trato de escuchar mucho, de preguntarle, de ser muy amigo de ellos y de preguntarles y de escuchar mucho. Y les voy dando los audios que a mí me despertaron porque yo conozco sus historias. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. Conozco un gerente de una hace unos 8 meses. ¿Cómo se conoce? Esto es maravilloso, este negocio. Tengo una gerente de mi banco, la que me financia cosas en los proyectos que yo hago. ¿Y cómo les parece que esta señora, bella la señora, me atiende así, va a mi casa, toma cafecito y no sé qué? Y un día me dice, me oyó hablando a unos 2 jovencitos sobre emprendimiento, y yo soy muy apasionado hablando sobre eso. Entonces la señora me dice, mi esposo le encanta eso que tú hablas. Y yo, ¿así qué hace tu esposo? Y me dice, yo soy gerente de una empresa. Ah, él está trabajando para ser coach. Quiere ser coach. Y yo, oh, qué interesante. Dile que yo lo quiero conocer. Y yo al esposo, desde que yo lo vi, pa, yo dije, el bacano. Me contó tu esposa que estás trabajando para ser coach. Y me dice, sí, yo me acabo de retirar de la compañía. Estaba que me suicidaba. Yo no era feliz hasta que te conocí. O sea, ¿me entiendes? O sea, me empieza a contar que no era feliz, que no era feliz. Y me dice, entonces me estoy volviendo coach y quiero ser coach. Y me tiré al abismo a ser coach. Ay. Y le digo, ok, ese mismo problema lo tenía yo hace 2 años. Hagámonos amigos que yo te puedo ayudar. ¿Quieres ser coach, verdad? Le digo, ven para acá. Le pongo una biblioteca y le digo, mira, esa es una conferencia que estoy dando en Milán. Esa es otra conferencia que estoy dando en Madrid. Esta es otra conferencia que estoy dando en Nueva York. Esa la estoy dando en Los Ángeles y esta la estoy dando en Miami. Es increíble, eso es lo que yo quiero para mi vida. ¡Ay, qué lindo! Le digo, préstame tu cédula y fírmame aquí. Me dice, qué cosa más increíble este sueño. Le digo, si quieres ser coach, realmente coach, hazte diamante del negocio de Amway para que puedas educar y entrenar a otros, para que puedas viajar por el mundo, para que puedas vibrar de lo que es educar. Y eso es escuchar a una persona, eso es conectar con lo que él quiere y de ahora en adelante, audios, libros, seminarios, convenciones, audios, libros, seminarios, convenciones y amistad. Entonces, para la señora que preguntó, pues obviamente ese es un bellísimo enfoque, pero uno tiene que usar el sentido común con esas personas, tienes que escucharlas. Y otra de las cosas que es importante en esos enfoques es que yo tengo que tener la paciencia de generar amistad, de escucharlos, de conocer sus vidas un poco. Pero si yo le digo, ¿cuándo montamos el pedido? Ya lo maté. Porque estamos buscando el ya. Estamos buscando el ahora. Estamos buscando el dinero ya. Tengo que ganar ya. No, mi amor, estamos construyendo futuro. Y para construir futuro se necesita paciencia. Y en el fundillo, resistencia.